Pues parece que es viernes y parece, se dan cuenta que estamos hablando siempre del tiempo y bueno, además, pero ¿cómo no vamos a hablar del tiempo si es que yo, bueno, la verdad es que tengo frágil memoria, eso también lo digo, pero pues ¿desde cuándo no tenemos una primavera tan extremadamente fatal como esta? Ana, ¿tú que tienes mejor memoria? Yo, como tú, parecido, andamos ahí por la misma edad, así que la memoria andará parecida. Pero bueno, a veces es bueno tener buena memoria y otras muy mala, porque depende de lo que tengas que recordar, es mejor no acordarte de nada. Bueno, parece que este fin de semana por lo menos vamos a tener tiempo seco, sí. Así que a lo mejor podemos comer una ensaladita de esas que tú nos has aconsejado alguno de estos días. Algún día, ¿verdad que sí? Bueno, pues hoy vamos a poner un poco pasta. Ah, estupendo. Que le gusta mucho a los jóvenes, es de entre todo tiempo. Así que si, aunque no llueva, si hace un poco frío también se puede comer, que algo caliente en el estómago sienta fenomenal. Ah, esto viene muy bien, sí. Sí. Bueno, pero primero, como siempre, nos comentas lo que tienes por ahí encima de ese mostrador exuberante de la pescadería Ana Mari. Está precioso. Así que se puede venir, mirar, comprar y si no, mira solo, lo que se quiera. Bueno, vamos a empezar con las anchoas del país, que todavía siguen exuberantes, están preciosas, entran a la tarde en el puerto y a la mañana de madrugada ya las tenemos en Mercabilbao. Porque a mí me hace a veces gracia, no, es que recién cogido del puerto, hoy con los medios de transporte que hay, están en una hora, en dos horas o en ocho horas, y si el pescado está recién cogido no se queda malo, porque hoy, con, ya te digo, los camiones refrigerados, todo, bueno, llega el género impecable al Mercabilbao. Y están las anchoas del país a 7,90, el lirio de Ondarroa a 4,90, la lubina a 9,90, la grande a 19,90, el gallito de Ondarroa a 6,90 y el grande de filete o de asar a 12,80, la pescadilla de anzuelo preciosa a 6,80, la merluza a 9,90, de anzuelo también, la cola de rape negro a 22,50, el besugo del país a 19,90, rodaballo salvaje precioso a 19,90, el jibión buenísimo, 19,80, el sargo a 14,90, el martín o San Pedro, que igual hay gente que no sabe lo que es, una carne tiene parecida al gallo, el pescado no se parece en nada al gallo, pero la carne, su textura sí, es muy rico, lo ha sacado a veces Arguiñano y todos estos cocineros haciendo recetas, buenísimo, yo animo a que lo prueben. Luego tenemos el arringorri de asar, grande, a 12,50, o de poner cocido, porque cocido con un poco mayonesa por encima está muy rico. Y la cococha de bacalao tenemos a 19,80, y el bonito, que ya está empezando a venir, a 17,80. El marisquito, bueno, pues la gamba de Huelva a 19,90 para poner a la plancha, la quisquilla a 29, el buey a 7,90, la nécora gorda viva a 22, caracolillo de pared a 11,50 y la almeja desde 9,90. Y más cosas, muchas más cosas. Bueno, pero para eso tienen que ir allí y ver, sí, claro, y si sí. Les apetece, compren y dese un gustazo de fin de semana. Muy bien. Exacto. Y vamos con la recetita entonces. A ver, apuntamos. Bueno, pues mira, es muy fácil, es una receta, digamos que para jóvenes casi, aunque a todo el mundo le puede gustar porque es para todo gusto. Lo que pasa que los jóvenes están más acostumbrados a comer un poco de pasta, igual más, como más cómodo, más fácil de hacer, y el salmón también les gusta bastante, ¿eh? O sea que van las dos cosas juntitas. Muy fácil, se cuece la pasta unos 8 o 10 minutos al dente, pueden ser macarrones o espaguetis, y mientras se están cociendo, pones en una sartén unos ajitos picaditos y le añadimos unos trocitos de salmón sin espina ni nada, tipo filetitos, y lo rehogamos un poquito, que se sazona esto, que se fríe enseguida, y se sazona con sal y pimienta. Se hace todo unos 30 segundos y luego se sacan los espaguetis, se escurren bien y todo esto se le añade por encima, ¿eh? Y también, perdón que se me ha olvidado, también con los ajitos y el salmón unos berros, que están muy ricos y tienen mucho hierro. También se rehoga un poquito con el salmón. Y luego nada, todo esto es echar encima del espagueti calentito, ¿eh? Se adornan con unos berros por encima y nada más, no tiene nada más, ¿eh? Ya veis que muy sencillo, nutritivo, no es caro, ¿eh? Y se puede hacer al momento cuando llegas a casa, no hay que dejarlo hecho, ¿eh? Y

pues se va desarreglando o se va empeorando, mejor dicho, cada vez más. Y Chiar es una de esas personas que está en ese grupo, en esa plataforma, porque mañana día 25 de mayo a la 1 de la tarde se va a celebrar una asamblea informativa en la plaza. Y allí pues van a presentar públicamente, van a explicar cuál es el objetivo, qué van a hacer, qué se plantean, qué es posible hacer. Supongo que mover conciencias, no sé. Y Chiar, ¿qué tal? Hola, bien, buenos días. Hola, Egunon. Bueno, que un grupo de personas que queréis dejar claro que no tenéis relación política, que sois personas ciudadanos, ciudadanas de la ciudad, que estáis preocupados por la suerte que le toca ahora mismo a Orduña, y que desde luego pues es una situación bastante complicada en lo económico. Sí, eso es. La verdad es que lo has dicho casi todo ya, y entonces, bueno, pues remarcar eso, ¿no? Pues bueno, que somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas que, bueno, pues ante la grave situación que atraviesa nuestro municipio, pues decidimos juntarnos y empezar a trabajar y a ver un poco qué es lo que podíamos hacer. Básicamente, porque estamos preocupados, porque la situación que atraviesa económicamente nuestro ayuntamiento, pues afecta lógicamente a toda la ciudadanía, y entonces, bueno, pues esto es un poco la situación, pues bueno, pues decidimos ver lo que he dicho, o sea, juntarnos y empezar a movernos un poco y ver un poco lo que podíamos hacer. Bueno, vais a presentaros mañana, día 25, a la 1 de la tarde, en asamblea en la Foro Plaza, y pero qué cuál es, bueno, el objetivo ya lo vemos, sí. Pues es reivindicar, es moverse, es mover conciencia, supongo, sí. Quien se tenga que sí, mover. Efectivamente. Sí, llevamos un mes trabajando el tema, porque bueno, nos hemos ido juntando en diferentes asambleas que hemos ido convocando, y bueno, llevamos ya un mes madurando un poco las ideas, ¿no? Cuesta arrancar, ya lo comentábamos en la asamblea. Pero el primer paso veíamos importante presentarnos ya a toda la ciudadanía, ¿no? Nuestra idea, claro, pues mediante carteles hemos ido convocando a diferentes asambleas y bueno, en esas asambleas han acudido 40, 50 personas, 30, pues según los días, ¿no? Pero la idea de mañana es, por así decir, ya dar el pistoletazo de salida a la plataforma oficialmente, de una manera lo más amplia posible y de una manera lo más participativa posible, ¿no? Por eso planteamos hacerlo en la plaza, en un sitio abierto, que todo el mundo puede acercarse, oírnos, opinar, y a partir de ahí ya colaborar con la plataforma. Bien, colaborar semanalmente con las reuniones y asambleas que se vayan realizando, o bien simplemente colaborar con participar en aquellos actos o acciones que convoquemos, ¿no? Y el objetivo de la plataforma siempre ha sido, desde que empezamos a juntarnos la primera vez, pues conseguir, como tú bien dices, movilizar a la gente, pues bueno, movilizar a la gente a masas y también a conciencias, ¿no? No solamente, pues bueno, pues porque la situación que atraviesa nuestro municipio es única en Vizcaya. Y entonces pues creemos que Orduña se lo merece, ¿no? Que es una ciudad que siempre ha tenido su importancia y a la cual vemos que se ha ido abandonando. No solamente, no es cuestión de estos años atrás o de dos años atrás, sino que lo que en la asamblea opinaban la gran mayoría es pues que la ciudad de Orduña está abandonada desde hace muchos años ya. Y entonces, bueno, pues creemos que nos lo merecemos, ¿no? Y con lo cual, pues bueno, esa es la filosofía, ¿eh? Uh-huh. O sea, el que somos ciudadanos y ciudadanas que nos merecemos, que tenemos tantos derechos como cualquier otro ciudadano de Vizcaya, con lo cual, pues tenemos que pelearlo. Uh-huh. Bueno, ahí vais a explicar, bueno, vais a comentar un poco, supongo, pues cómo se ha llegado a esta situación, la deuda de 5,4 millones de euros con las entidades, sí, financieras, el asunto, sí, de la aduana, sí, que también tiene su sí, su complicación, sí, y en fin, que desde luego el asunto, la salida no es fácil, y además, sí, de esto, pues pensáis hacer, supongo, algún tipo de reivindicación, digamos, más sonada en algún punto de Vizcaya, en alguna fiesta, sí, en algún sitio, pues para que vean que Orduña necesita ayuda. Sí, efectivamente. Vamos, que queréis haceros, haceros visibles. Claro, porque es que, al fin y al cabo, si no levantas un poco la voz, no existes. Eso lo estamos viendo hoy en día en muchísimos movimientos que se están dando en muchísimas ciudades, ¿no? Y entonces, nosotros de una manera lógicamente pacífica, lo que pretendemos es que se nos oiga. Y bueno, y para eso vamos a utilizar pues diferentes medios. Lógicamente uno, que es el muy interesante, que son los medios de comunicación, como el vuestro, y que agradecemos desde luego que nos habéis dado este tiempo. Y otros medios son pues en aquellos sitios donde podamos encontrar a representantes políticos que para que se impliquen, pues vamos a intentar llegar a ellos, vamos a intentar pedir entrevistas con diferentes representantes de todos los partidos, con la Diputación, vamos a hacer una recogida de firmas a nivel municipal, pues para con todas esas firmas llevarlas a Diputación y pedir una cita. Y todo ese tipo de actos que sean, como tú bien has dicho, pues que se nos vean, que se nos oiga, y bueno, y a ver si así por lo menos pues nos ayudan en lo que se pueda. Sí, sí, porque de momento parece que no hay solución, o por lo menos la que se pone es un parche prácticamente que no conduce casi a solucionar. Bueno, nosotros lo que queremos es una solución íntegra, o sea, lo que hemos hablado en la plataforma, hemos hablado más de una vez. Nosotros no vamos a negociar qué tipo de solución es la mejor, porque para eso ya están los representantes políticos y bueno, y ellos tendrán que negociarlo, ¿no? Nosotros vamos ahí como ciudadanos y ciudadanas que estamos indignados y estamos además afectados por esta situación, ¿no? Lo que no queremos es que ni se recorten más servicios hacia el pueblo, ni se suban más los impuestos, o sea que al final son hoy en día, en un principio, las únicas soluciones que se plantean, o sea, que se plantean a nivel de otros municipios también, ¿no? Pues ahora vamos a subir los impuestos. Bueno, pues ahora vamos a cerrar la residencia, o vamos a coger y a echar la mitad de la plantilla del ayuntamiento, o vamos a coger y vamos a tener menos barrenderos porque no llega el dinero. Claro, todo eso al final nos afecta a los ciudadanos, y eso es lo que no queremos. Nosotros no tenemos por qué pagar el problema que tiene hoy en día el ayuntamiento. Entonces, creemos que el problema que tiene el ayuntamiento y que nos afecta a todos los demás. Entonces, creemos que la solución tiene que venir por otro sitio. Y eso es un poco lo que nos queremos pelear, ¿no? Ahí están implicados tanto las entidades financieras como los organismos públicos. Y bueno, pues que se sienten y que lo solucionen. Tanto ayuntamiento, diputación, como diferentes organismos financieros que puedan estar ahí implicados. O sea, nosotros somos los afectados, queremos que se sienten y lo solucionen de una manera digna. Bueno, pues a ver si hay suerte. Mañana de momento en el Ibilaldia, ahí estaréis. A la una. Sí, el domingo en el Ibilaldia. Mañana no, el domingo. Representación, sí. Eso es. Es una de las cuestiones también pues que veíamos necesarias, ¿no? Intentar llegar cuanto antes a la gente que bueno, que tienen la responsabilidad, ¿no? Y que pueden tener la solución en la mano. Bueno, otra que os llegará también dentro de poco es el Araba Euskaraz, ahí tendréis mucha gente, muchas personas importantes que también os podrán ver. Eso es. Pero desde luego también lo que tenemos claro, que y vuelvo a decirlo, que nos tenemos que hacer oír, y el gran modo de hacernos oír es mediante vosotros, ¿no? Y mediante todos los medios de comunicación, y ahí es donde vamos a hacer una labor fuerte. Bueno, pues contar con nuestro apoyo y a ver si de una vez se soluciona este problema que desde luego pues lleváis arrastrando, como has dicho tú, no es nuevo, sino que se viene arrastrando desde hace tiempo y mal que no se soluciona, pues ya se sabe lo que pasa, que va haciéndose más grande y más gordo y luego no hay quien lo solucione. Eso es. Y Itziar, pues nada, recordar, mañana día 25, asamblea a la 1:00 p.m. para todos los vecinos y vecinas de la ciudad en la Foro Plaza. Eso. Pues mucha suerte, a ver si hay respuesta de quien tiene que responder. Muchas gracias. A ti. Agur. Venga, agur. Ayala, en el Día de la Mujer Ayalesa, ¿ha habido algún cambio de última hora? Bueno, hay un cambio en la conferencia programada con motivo del Día de la Mujer de Ayala. Y tenemos a Josu Ortecha al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Josu? Egunon. Egunon, egunon. Bueno, pues ha habido un cambio y bueno, pues coméntanos. Bueno, el cambio es un poco pues después del triste, durísimo episodio ocurrido en Laudio el día anterior con la muerte de Amagoya, pues pensamos, y fue así una idea también de la técnico de cultura Yolanda, que como siempre pues está buscando resquicios para reivindicar cosas que entendemos que en esta sociedad nuestra pues hay que seguir reivindicando. Y en este caso pues tenemos la posibilidad de cambiar esa charla que en principio iba enfocada hacia la sexualidad femenina. Hemos decidido cambiarla y aprovechar la visita de una mujer, pues una experta en temas de violencia de género. Es Norma Vázquez García, cofundadora de Sortzen, que es una consultora de especialización en violencia de género y empoderamiento de las mujeres. Entendemos que es un tema que viene al hilo, entendemos que todo lo que hagamos es poco, y aunque evidentemente nos adherimos a todas las declaraciones institucionales que han salido de los ayuntamientos de Orozco y Laudio, y posiblemente han salido de todos los demás ayuntamientos, entendemos que poder posibilitar ese otro granito de arena pues nunca está de más. Así que invitamos desde aquí a todas aquellas instituciones, personas, asociaciones, a participar pues de esta conferencia que dará esta mujer, Norma Vázquez García, que como decimos es investigadora sobre temas de violencia sexista. Es una mujer que ha trabajado en países de reconocida presencia de esa violencia machista, como son El Salvador y México. Ella de por sí es de nacionalidad mexicana, y entonces va a estar aquí el domingo a las 12:30, como digo, sustituyendo la charla de sexualidad por una charla sobre este tema pues tan cruel y tan triste que es la violencia de género. Y bueno, un poco al hilo de lo que nos ha pasado en el audio. Así que desde aquí, pues todos aquellos que puedan participar de ello, les agradeceremos la presencia. Uh-huh. ¿Será en Respaldiza, en el Salón de Actos? En Respaldiza, en el Salón de Actos, a las 12:30 el domingo, dentro de las actividades de este fin de semana dedicado a la igualdad y a la mujer. Uh-huh. Perfecto. Bueno, ya quiero preguntarle sobre la reunión con los ganaderos, que ha sido bastante... numerosos ganaderos se han reunido con este asunto de los plásticos del silar. Sí. ¿Finalmente ha habido acuerdos, bueno, o qué? Sí, en principio, bueno, lo que se trataba era un poco de contactar con ellos y con la sensibilidad respecto a este servicio, un servicio que, bueno, ellos mismos consideran como de muy buena calidad, y evidentemente lo es. Pero bueno, nosotros, dentro de que el servicio en un principio es un gasto que corre a cargo del ayuntamiento, pues estamos intentando, con la cooperación evidentemente de los ganaderos, buscar fórmulas para abaratar el servicio manteniendo la calidad del mismo. Y bueno, lógicamente eso solamente se puede hacer con la cooperación de los propios ganaderos. Ese era el planteamiento que hacíamos. La otra velada opción es la de que, bueno, pues si no podemos abaratar y no tenemos entre todos una idea de colaborar, pues lógicamente habría que repartir ese gasto entre todos. Vamos a ver si podemos evitarlo en la medida de lo posible. Todavía tenemos un año de contrato con la empresa que lleva el servicio. Animamos a todos los ganaderos que consideren necesario ese servicio a sumarse a esta iniciativa, para que entre todos podamos encontrar fórmulas que, como digo, permitan abaratar el servicio, mantenerlo dentro de lo posible en las calidades que hoy en día tienen. Habría, lógicamente, que revisar las frecuencias, la ubicación de los contenedores, etcétera, pero dentro de todo hubo, sobre todo, mucha afluencia, lo cual ya lo dijimos ahí en público. Agradecemos tremendamente la participación de los ganaderos y animamos a estos a que participen de estas iniciativas, porque son, en definitiva, en beneficio de todos. Así que, bueno, éxito, creemos, cerca de 30 a 40 ganaderos que estuvieron presentes, rellenaron también una encuesta y esperamos nuevas sugerencias, a eso les animamos, así que, bueno, una propuesta interesante. Uh-huh. Bueno, por cierto, han estado en Gasteiz con la Diputación y con el asunto de Torqui. Se han traído una buena impresión. ¿Qué, cómo está eso? Bueno, la impresión no ha sido excesivamente buena. Tampoco es cierto que el tema no es fácil. Hablamos siempre de Torqui, de su reubicación posible en el valle. Bueno, el tema ya viene de atrás, y con el pueblo de Murga pues ya se manifestó contrario a esa reubicación de Torqui en terrenos de calificación rústica en Murga. Entonces, pues por cuestiones económicas, Torqui tiene difícil encontrar otra posibilidad, otro terreno. Nosotros entendíamos que habría que respetar el plan general y la ubicación industrial y el terreno industrial que hay en el polígono, pero claro, la dificultad está en precisamente la economía. Es decir, el suelo industrial lógicamente tiene una valoración muy distinta pues de la valoración que tendría en rústico. Por lo tanto, bueno, pues hemos intentado buscar un acuerdo, y para eso era la reunión, en la que estuvieran presentes también pues responsables de la empresa Kidder, que cuenta con un terreno precisamente en el polígono industrial de Murga, que podría ser factible que le sirviese a Etorki. Mantuvimos la reunión a cuatro bandas, por un lado el ayuntamiento, convocamos a Etorki, a Kidder y a la Diputación, pensando que desde la Diputación tal vez, y desde la Agencia de Desarrollo, desde el Departamento de Promoción Económica, pues podría quizá hacer labores de intermediación, buscar una fórmula de, qué sé yo, tal vez de avalar una operación que pudiera beneficiar a ambas partes. Sabemos que Kidder, bueno, pues está en una situación tan delicada, y entendíamos que podía ser una buena manera de resolver, o por lo menos poner en marcha la posible resolución del conflicto, tanto de Kidder por un lado, en cuanto a que, bueno, pues podría ser un balón de oxígeno económico, pero, y por otro lado, pues para que Etorki no se moviera. Bueno, desde Diputación, ya digo, la impresión fue de que, bueno, pues no había una especie de política de hechos consumados, parece que no hay muchas soluciones. Es cierto que no es fácil, pero entendíamos que, bueno, que si alguien podía de alguna manera hacer algo, podía ser desde las instituciones superiores, en este caso Diputación, pero bueno, no vemos mucha salida, ya digo que no es fácil, y veremos a ver en el futuro lo que ocurre. Etorki, creo que el planteamiento pues es de que va a buscar otras ubicaciones. En cualquier caso, se intentaría que, si no va a ser en Ayala, pues que fuera en un entorno próximo, que no salieran de, por lo menos de Álava, pero agotaremos así todas las posibilidades para que Etorki siga estando donde está a poder ser. Y bueno, pues si en eso, en la misma acción, podemos conseguir que, bueno, pues otra empresa como Kidder pueda también, bueno, pues de alguna manera beneficiarse de algún acuerdo, pues ahí estaremos en todo caso. Mm-hmm. Bueno, pues a ver si hay suerte y va todo con un buen ritmo y con acuerdo, si es posible. Veremos, ¿eh? A ver, bueno. Veremos a ver. Alcalde, le dejamos para que siga con su trabajo. Buen fin de semana y hasta el próximo día. Es que ricasco. Muy bien, lo mismo, es que ricasco, señor Arceli. Vaya, ur. Recordarles que además de otras actividades de las que hablaremos en unos minutos, este domingo se celebra en Llodio el Día Mundial del Comercio Justo, y en la Rico Plaza acogerá esta celebración. Con el lema que han elegido ha sido: para endulzarte la vida no es necesario amargar a nadie, y girará en torno al azúcar del comercio justo frente al convencional. Además, habrá desde las 10 de la mañana, se instalarán un puesto de ventas informativo, habrá también un área de juegos infantiles para que los más peques disfruten, y un concurso de postres con alguno de los elementos, los ingredientes, tiene que ser de algún producto de comercio justo que se utilice para estos postres. Y música también de fin de semana. Bueno, la banda de música de Llodio, la agrupación musical San Roque, nos invita a que el domingo nos acerquemos a la Plaza Alday, porque allí va a ser donde a las 7 de la tarde, entre las 7 y las 8, eso es, pues va a dar un concierto, y además muy especial. ¿Qué padrían? ¿Qué tal? Egunon. Bueno, siempre haciendo algo distinto, tratando de sumar diferentes instrumentos y ofrecer algo, pues algo distinto, diferente, ¿no? Pues sí, tú lo has dicho, siempre intentamos ir un poquito más allá, y bueno, esta vez pues vamos a hacer un viaje, digamos, por el mundo de la mano de la triquitisa y la chalaparta y el violín. Uh-huh. Pues sí que es interesante. Uh-huh. Viajaremos con la imaginación y a través de la música, con toda tranquilidad y con toda paz. Pues perfecto, será el domingo a las 7 de la tarde, he dicho bien. Sí, a las 7 de la tarde en Alday, pues decir que, bueno, que para el domingo pues dicen que va a hacer mejor, va a ser bastante bueno. En cualquier caso, es en la carpa cerrada, y ya tocamos la otra vez, y bueno, hace una temperatura y digamos que hay un microclima ahí dentro. Sí, bastante bueno. La verdad es que sí, bueno, ha sido un acierto lo de la carpa, por lo menos en este año, desde luego que va a rendir mucho, ¿eh? Sí, está rentabilizado. Sí. Bueno, coméntanos ahí quiénes van a participar, porque bueno, hablamos de Triquitrisa, hablamos de Chalaparta, en fin, estará la banda de música. Sí, pues básicamente es ya te digo, es un viaje en el que con las músicas de Argentina, de Rusia y de Euskal Herria, en la que, bueno, el hilo conductor es la triquitisa, que tocará Joseba Negro, y nuestra la parte de Oscar Anayak, y violín Nate Vilches, y también tenemos una albocari que participa en una canción, que es Miquel Barros, que ha participado otra vez en nosotros. Pues se tocarán músicas de todo tipo, pues desde la música de Oscorri, música de Astor Piazzolla de Argentina, música rusa de Sostakovich, y también música de Kepa Junquera, y también una obra de que es la primera que se toca, de Juanma Sáez, de Gasteluache, Marichu Alegra. Y eso es básicamente todo esto, pues bueno, pues juntar la banda con sobre todo la triquitisa y los chalapartaris, y también, bueno, pues contamos con la colaboración de la trompista de la banda, la trompista es la que toca la trompa, que también es violinista, Nate Vilches, y bueno, y queda bastante bien. Bueno, o sea, para de alguna manera conocer otras partes del mundo a través de la música y interpretadas en casi todos los casos con instrumentos, bueno, parte de ella, claro, con instrumentos autóctonos nuestros, ¿no? Sí. Vamos a tocar casi todas las canciones, van con, bueno, la triquitisa va en todas, la chalaparta en casi todas y el violín va en cuatro. O sea que, bueno, es una buena amalgama. Nunca lo habíamos hecho así del todo, habíamos hecho intentos y partes, pero nunca un concierto entero. Y bueno, hemos tenido que adaptar las canciones de Oscorri para que suene lo más fiable posible. Cantar no hacemos, hasta ahí no hemos llegado. Y bueno, pues paso tenemos el violín y la triqui. Y bueno, y al final, pues música, digamos, hay de todo un poquito. La música de Euskal Herria, pues, es bastante bailable, es música para escuchar, pero bueno, a la gente también le gusta mear un poco el pie y llevar el ritmo y bueno, que se lo pase bien, y para acabar, pues de bis, bueno, pues para que canten un poco, y Kusi Mendizalea, que las conocemos todos. Desde luego, bueno, pues no se lo pierdan el domingo, que pa Euskarri Kasko. El domingo en la Plaza Alday. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular, y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-719503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Ayara y Ratia. Bueno, mañana de viernes y mañana desde luego de mucha actividad en Amurrio, no solamente este viernes, porque el fin de semana tienen también un montón de cosas. Y afortunadamente parece que el que abre el grifo por ahí arriba lo va a cerrar. Vamos a tener nubes, pero no va a llover. Lo cual, pues vamos a ser todos muy afortunados, porque cuando nos gusta padear un poquito estas cosas, las ferias y demás, pues con lluvia es una lata. Josune Irabien, alcaldesa de Amurrio, ¿qué tal? Muy bien. Egunon. Bueno, la verdad es que hay unas cuantas actividades. Bueno, hoy viernes la Feria de la Solidaridad, el Mercado del Trueque, que viene también ahí con, pues unido al mandato de los más peques, ahí en la Agenda Local 21. Pues igual podríamos empezar un poquito por ahí, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que podríamos hablar largo tendido de lo que es la que se nos avecina, ¿no? Porque, pero sí. Es clave positiva, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por una parte, como bien dices, parece que las previsiones son halagüeñas en cuanto al tiempo. Esto supongo que gracias a la gestión de los que tienen que estar en la gestión del Chacolí alguno. No sé, como lo han hecho, no nos han querido decir, ¿eh? Alguna rogativa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que nos hace falta. Pero bueno, en esa vorágine de actos y acontecimientos, pues bueno, la verdad es que cada uno con sus objetivos, ¿eh? Pero bueno, todos con un, yo creo que un desafío importante, ¿no? Pues para, pues bueno, en clave sobre todo muchas veces de, bueno, pues de realidades y de concienciaciones que se están haciendo, ¿no? Apuntabas, pues bueno, que durante hoy a la mañana se está realizando la Feria de Solidaridad, que es una de las punteras a nivel del País Vasco, y la verdad es que lleva ya 14 ediciones, ¿no? Y bueno, pues cuenta además con la presencia de 27 ONGs de diferentes realidades, con diferentes programas que se están desarrollando a lo largo del mundo, y la verdad es que es interesante poder conocerlas, poder estar in situ viendo cuál es el trabajo que realizan, y bueno, pues ellos también hacen una apuesta por pues darse a conocer, ¿no? También es cierto que durante la mañana pues también van a asistir los colegios, y los representantes de los distintos centros escolares van a estar también acompañando a los componentes de estas ONGs, bueno, pues en esa clave sobre todo de concienciación, ¿no? Y de, bueno, interpretar que realmente esta labor que realizan estas asociaciones son importantes, y ese trabajo de sensibilización yo creo que es importante y necesario, ¿no? Y bueno, insisto que, bueno, que el que todavía esté a tiempo, pues que se dé una vuelta. Sí, es interesante conocerles y ver lo que hacen, el trabajo tan importante que realizan, ¿no? Uh-huh. Solidario, desde luego. Bueno, y el mercado de trueque, la primera vez que se hace, y vamos a ver cuál va a ser el resultado. Sí, bueno, con las expectativas muy muy amplias, bueno, sobre todo porque parte también de lo que es el desarrollo de la Agenda Local 21, bueno, sobre todo los propios escolares solicitaron que dentro de este año están realizando el programa de consumo responsable, pues intentar lanzar un mercado de trueque, pues en una clave, bueno, pues de apuesta por reducir sobre todo la generación y el consumo masivo, ¿no? Y bueno, en esa clave, pues decir que, bueno, está pensado sobre todo sobre algunos elementos, bueno, que todos tenemos en casa: libros, juguetes, CDs, DVDs, bueno, esos elementos que tenemos en casa, que una vez de usados muchas veces, bueno, pues ahí quedan en una esquina. Y bueno, pues está pensado en clave de, bueno, pues que por cada artículo que se entrega, pues se pueda hacer un intercambio y recuperar otro artículo diferente, ¿no? Pues para ser disfrutado o, bueno, usado, o en el caso de los libros, leído, ¿no? Y bueno, sobre todo, fundamentalmente, englobamos o lo encuadramos en lo que es, como decía también, el trabajo que están haciendo los distintos centros escolares a lo largo de este año a través de la Agenda Local 21. Bueno, ya nos dieron a conocer el viernes pasado pues una serie de compromisos que adquieren en cada centro escolar con respecto al consumo responsable, y también una serie de peticiones que realizan en este caso al consistorio, al propio ayuntamiento, pues sobre todo pensando en un pues bueno, identificar, bueno, pues que hay que racionalizar sobre todo el consumo, y bueno, pues lanzar campañas de sensibilización y concienciación, y bueno, también hablando de la importancia que pueden tener los, en este caso referido al consumo, referido a los mercados sobre todo ecológicos, y bueno, pues la ecológicos o no, pero sobre todo en clave de directo, ¿no? De sí, una relación directa con el productor, ¿no? Sí, sí. Y eso, bueno, también nos pedía, ¿no? Pues que pusiéramos en marcha una, con los productos de Amurre, una tienda outlet que ahora mismo, de hecho, se pone y los viernes está abierta, ¿no? Y bueno, pues en distintas acciones, pues que tiene que ver con bueno, pues intentar minimizar sobre todo la propaganda masiva. Bueno, una cosa que es sencilla, porque hoy en día los medios digitales nos permiten hacer, pues sobre todo en temas de comunicación, convocatorias y demás, pues bueno, un acceso más, menos de utilizar papel, ¿no? Pero bueno, es importante remarcar que la iniciativa nace de los propios escolares, y que sobre todo que está fundamentada, pues bueno, como bien decías, vamos a ver qué resultado tiene el mercado de trueque, pero yo creo que además, como está planteado, no solamente en ese llegar y hacer el intercambio, sino que además va a haber oportunidad de disfrutar de juegos, que va a haber de 4:30 a 7:30 esa tarde, y que, bueno, que va a haber juegos sobre todo, fundamentalmente, que que conllevan, pues que no hace falta muchas veces tener pues muchos juguetes para poder jugar. Sí. Y hablaremos más, o se hará más hincapié sobre todo en los juegos de antes, ¿no? Mm. Y estos días la verdad es que he tenido oportunidad de ver en lo cercano, pues que los centros escolares se han implicado mucho, e incluso he visto en alguno de ellos, pues bueno, que han pintado bicas y uno de esos juegos que sí. parecían más del pasado y que están englobados en esta acción. Y bueno, es sorprendente ver a chavales de hoy en día pues jugando a esos juegos. Sí, sí, pero que promovía más la relación entre los chavales y las chavalas, ¿no? Correcto. Que ahora con las maquinitas, pues la verdad es que, en fin. Sí, no, y es cierto, y se les ve además con entusiasmo. Yo la verdad es que, bueno, por lo menos la percepción que tengo es claramente positiva, ¿no? Bueno, la fotografía, que es una de esas pasiones que marcan y que llevan muchísima gente, ¿no? Cada vez más vemos ahí a personal con la cámara en ristre sacando además unas fotos. Uh-huh. Hay cursos, hay actividades de todo tipo en cuanto a la fotografía, y el concurso de fotografía de Amurrio que ya tiene su cierta solera, ¿no? Y se ha fallado ya, me parece. Sí, solera y canas, ¿no? Porque sí, por eso. Porque esta edición es la número 34 ya. Y sí que es cierto, por hacer un poco recordatorio histórico, pues sí que es cierto que había un grupo de fotografía en el municipio que trabajaba de una manera muy intensa. Bueno, con el paso del tiempo se fue diluyendo y perdió protagonismo y al punto que llegó un momento que desapareció. Y parecía oportuno, y en aquel momento se cogió el guante pues para continuar con la labor que estaban haciendo ellos. Y eso pues facilita precisamente pues que en esta edición pues podamos estar hablando de la edición número 34, ¿no? O sea que ya el tiempo, bueno, pues la verdad es que supongo que de aquella primera edición, que los formatos eran unos, bueno, y hablando de nuevas tecnologías y de todo lo que supone pues el cambio, ¿no? Pues bueno, hoy en día la verdad es que el número de obras que participan, tanto a nivel individual como con colecciones que se presentan y demás, la verdad es que es amplio y bueno, de variedad, bueno, sobre todo de mucha calidad, ¿eh? Y eso quisiera remarcarlo porque así se me ha trasladado por parte de los miembros del jurado. Y sobre todo, bueno, pues a la hora de fallar, pues bueno, a veces no suele ser fácil. Lo tendrán difícil, sí. Eso es. Pero bueno, por concretar un poquito, decir que el primer premio ha recaído en Miki Suárez, que es un madrileño, que bueno, pues bueno, nos ha puesto en el mapa. El segundo también es, bueno, en este caso es del Mediterráneo, es de Castellón. Y luego dos premios que hay a las colecciones de fotografías relacionadas con Amurrio, pues han recaído en Jesús Varela y Alberto García López, ¿no? Y en definitiva, pues por lo que comento, que la verdad es que tanto el volumen como la procedencia de los autores y autoras de las colecciones, yo creo que nos dan buena prueba del tamaño y del grado de consolidación que puede tener un certamen como se... Sí, sí, desde luego. Bueno, ya he dicho bastante de la solera a los 34 años, ¿no? 34. Bueno, vamos a recordar una cosa que no creo que se me olvide, porque es importante, porque hace poquito hablábamos con Sartu de ese convenio que había firmado y que ustedes firmaron en el ayuntamiento. Hablamos con su responsable precisamente de esta asociación, de lo que hace, de cómo fomenta la inserción de personas desempleadas y cómo los ayuntamientos pues colaboran. En este caso el de Amurrio, gracias a eso 16 personas van a trabajar durante un tiempo, y bueno, ya decíamos que el 15 de mayo comenzaba el periodo de inscripción y que finaliza el día 28 en la oficina de Amurrio de Lambide, que ya conocen pues dónde está, y el horario es de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Uh-huh. Y bueno, pues que está muy bien, ¿no? Que desde los ayuntamientos, ya que no se puede hacer más porque la ley y la normativa actual no lo permite, pues que se lleguen a acuerdos con este tipo de asociaciones pues para promover el empleo, ¿no? Uh-huh. Completamente de acuerdo, y además yo creo que es una fórmula que se buscó de una manera consensuada, nace ya desde el consenso, y esto seguramente pues es lo que hace que se fortalezca más, ¿no? En definitiva, también yo creo que es pues dentro de las competencias que tenemos los ayuntamientos, pues está claro que no es la de generar empleo, no es expresamente una atribución que tienen asignada a los ayuntamientos, pero siempre se ha querido hacer trabajos importantes pues en esa clave, y ahora con el actual marco de situación de crisis que estamos soportando, pues bueno, se hace más necesario todavía. En definitiva, se ha diseñado un programa de 226.000 euros que busca y se ha hecho a través de un convenio de colaboración, como bien indicas, con la asociación sin ánimo de lucro, en este caso SARTU, pues conseguir pues realizar con diferentes contrataciones. Aún hemos ido a hacer un esfuerzo para, bueno, en este caso SARTU, para que sea un número importante, 16 personas contratadas a lo largo de 6 meses en este año 2013, fundamentalmente para realizar pequeñas labores de, bueno, pues de desbroces, de limpiezas y pequeños trabajos de albañilería, siempre en una clave de formación y de inserción social, como tiene que ser, sobre todo este tipo de programas, que por lo tanto llevan asociados un periodo de formación necesario. Y creo que, bueno, dentro de las posibilidades reales que tienen, insisto, los ayuntamientos, por lo menos seguramente no resuelve, pero bueno, en algún caso seguramente vendrá bastante bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, y una pregunta que nos hace un oyente, que es se pregunta o nos pregunta si sabemos algo sobre si el ayuntamiento ha firmado ya el convenio con los grupos deportivos, entiendo yo, por la nota que tengo aquí, pues se refiere a Cascagorri, Torquisuna, Mendico, Amurrio Club, Baloncesto, Zaraove, el Club Pelotazale, y no sé si me dejo alguno, no sé si ya están todos. Sí, bueno, los convenios se han firmado, son convenios que se vinculan con la duración de la legislatura y están todos firmados, han ido firmándose de manera paulatina. En un escenario de una semana se firmaron todos, y luego pues los convenios, la firma de los convenios que se quisieron realizar, sobre todo con clubes y con deportivos ya consolidados, pues también para facilitarles a ellos la ardua tarea a veces que supone pues tener que estar año tras año pues solicitando pues el tema de papeleos y demás. De esa manera pues se vinculan unos convenios que se renuevan anualmente y que les da la seguridad, por lo menos durante la legislatura, pues que con esos importes no se van a mover, con lo cual pues pueden diseñar también la actividad, yo creo, con un marco más de tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hablábamos del tiempo precisamente porque este fin de semana ya llega esa cita clásica en Amurrio, es el Txakolin Eguna, su 15ª edición, y todo el mundo suspira, y pues eso, para por lo menos que no llueva, porque si hace un poquito de calor, pues mejor, pero bueno, sabemos que no va a hacer el calor, pero por lo menos que no llueva. Y así pues todo el mundo más contento, y porque habrá otras actividades además asociadas. O sea, Amurrio se convierte ahí siempre como en una plaza pública con muchas cosas, ¿no? Que da gusto porque, bueno, se puede elegir, ¿no? Sí, bueno, me has nombrado al Txakolin Eguna. Bueno, también es cierto, y como he estado lanzando antes, que entramos en una vorágine de importante de actos. Sí, por eso que hay más. No me gustaría olvidarme que el sábado pues hay un campeonato de fútbol 7 de chicas en el Refor, y el domingo en categoría Levín de fútbol. Sí, sí. Importante, también remarcarlo, pero bueno, además de, pues eso, el nombre con mayúsculas seguramente vinculado a este fin de semana es el Txakolin Eguna, bueno, pues en una edición ya muy consolidación, ¿no? De aquella, el primer inicio, que era una semillita, pues bueno, se va viendo que los productores, los sobre todo, se van incrementando, a pesar de que la propia denominación de origen de Arauco Txakolina es una de las más pequeñas, y luego también hay otros productores que no están asociados a esta figura, pero bueno, se hace interesante, yo creo, reconocer este trabajo, sobre todo pues ayudar también a divulgar su nombre, su buen hacer, y bueno, pensando en esa clave, pues la verdad es que la programación que está prevista para el día 26... Por cierto, que como bien indicas, es una tregua que nos permite el tiempo, y yo creo que nos va a garantizar que la gente tenga un plus más de ganas para poder acercarse, y aprovecho para hacer la invitación a todo el que nos esté escuchando. Pues quisiera comentar que, bueno, pues que el domingo pues arranca un poco en la parte más protocolaria con el asunto de la mañana, con la entrega de la distinción Txakoli a la vez a los editores de la revista Unia, después de una trayectoria, yo creo, muy consolidada y que creo que merece ser reconocida, y seguramente así lo está haciendo, sí, en distintos foros, pero también los representantes del Txakoli, pues en este caso, han querido reconocérselo. Y luego ya, a partir de las 11:30, pues comienza el jaleo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues con la apertura del recinto festivo, creo que todos lo podrán escuchar desde sus casas en el momento que se lance el chupinazo y se ponga toda la megafonía en marcha. Y bueno, pues a partir de ese momento pues ya va a haber de una manera continuada pues degustación de chacolí, de pinchos, exposición y venta de productos artesanos, habrá el tradicional concurso gastronómico de Arauco Chacoliña, actuación de una banda. Bueno, pues la verdad es que va a ser muy interesante y creo que además este año, además de la tradicional comida en la plaza de Juan de Urrutia, pues que luego habrá una romería. En fin, yo creo que está perfectamente garantizado el buen ambiente. Yo creo que, bueno, pues que sin duda yo creo que estamos todos expectantes y sobre todo con ganas de poder sumergirnos en desde luego fiesta. Y con ganas de que no llueva. Estamos todos con ganas de que no llueva. Además hay que recordar también que hay el primer concurso de baile deportivo también en el frontón. Correcto. También. Sí. El domingo a la mañana. Sí, sí, sí. Vamos, que seguro que se nos olvidan cosas porque ya digo, es que hay tantas que sí, bueno. Pero bueno, parece de justicia recordar que efectivamente, y además como bien indicábamos, el domingo a la mañana coinciden tres cosas en distintas ubicaciones. En la, sí. La plaza, todo el entorno, el Chacolí una, en el Refor, como digo, fútbol alevín, y en el frontón municipal, también de los alevín, que está cerca de la plaza municipal, pues también habrá, pues como indicas, baile deportivo de salón, ¿no? Sí, sí, bueno, ya ven, no se van a aburrir, desde luego, si se acercan a Murrio, desde luego los de Murrio no dirán que no tienen cosas para salir a la calle y disfrutar. Pues bueno, tenemos que hablar desgraciadamente de lo que ha ocurrido pues en el audio y en el ayuntamiento de Amurrio, pues también se ha solidarizado con la víctima, con las víctimas, que son pues la persona asesinada y su familia, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente ya lo hicimos ayer, en el momento que, bueno, a través de una declaración institucional nos sumamos todas las fuerzas políticas del consistorio de Amurrio con respecto a este tremendo suceso, que la verdad es que nos genera pues bueno un sentimiento de absoluta frustración a veces, pero sobre todo en una clave de condena absoluta del asesinato, en este caso de Magoia Lescano, sobre todo pensando que bueno pues que este tipo de cuestiones parece que siempre nos llegan como lejanas, sí. Y bueno, pues en lo más cercano también nos damos cuenta que efectivamente, pues bueno, detrás de cada puerta hay una realidad diferente y bueno, pues muchas veces desgraciadamente pueden llegar a concluir así. No nos acabamos de acostumbrar y la verdad es que mejor que no nos acostumbremos nunca, y quisimos hacer esta declaración institucional sobre todo pensando en animar a la ciudadanía, sobre todo a que se posicione de una manera rotunda, ¿no?, ante cualquier tipo de expresión de violencia, entendido sobre todo contra las mujeres, y que sean valientes siempre y puedan denunciarla en cualquier ámbito, ¿no? Sí, sí, tolerancia cero, y recordemos el teléfono de denuncia, que es el 016, un teléfono gratuito, y además, que como ya lo decíamos ayer, no se genera, es decir, no aparecen las facturas, por lo tanto, es una llamada totalmente anónima, por lo tanto, la persona que tenga ese problema, que denuncie, que no lo deje, que no, porque, en fin, de estos lodos, pues vienen, en fin, se suele decir, ¿no?, pues los, por lo tanto, pues, en fin, esperemos que no ocurra más, pero por desgracia, la sociedad, pues, en fin, no hemos todavía capitalizado aquello de la igualdad en sus justos términos, ¿no? Poquito a poco vamos avanzando, pero nos queda, parece, algún peldaño que subir. Alcaldesa, pues lo dicho, un buen fin de semana, le toca ahí pues mucho jaleo en Amurrio, y ahí nos acercaremos para disfrutar un poco de la fiesta, del chacolí, de los pinchos, de los bailes, del deporte y yo qué sé de cuántas cosas más. Así que a disfrutar, que para eso se hacen los actos. Perfecto, recibiremos con los brazos abiertos. Es que ricasco. Ay, gracias. Agur. Y en Añez, fiestas patronales sábado y domingo, fiestas patronales en Añez. El sábado desde las 10 de la mañana, actividades, y prácticamente durante toda la jornada. Y el día 26 domingo también desde las 12. La comisión de fiestas de Añez les invitan a que se acerquen al pueblo y disfruten con ellos de la fiesta. Tienen más información en zaragoedigital.com. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes.